sino dos. Una luna en la laguna nunca es una sino dos. La laguna es una cuna donde duerme nuestra luna, una luna de la puna que llegó justo a la cuna y acunada como estaba se sintió como acunada. Nuestra luna en la laguna se miraba y era una. Una luna reflejada nunca es una sino dos. Una luna es la del cielo y la otra es para vos. Si te ves en la laguna y te sorprende algo así, una carita es bien tuya y la otra es para mí. Una carita es bien tuya y la otra es para mí. Sino dos. Una luna en la laguna nunca es una sino dos. La laguna es una cuna donde duerme nuestra luna, una luna de la puna que llegó justo a la una y apunada como estaba se sintió como acunada. Nuestra luna en la laguna se miraba y era una. Una luna reflejada nunca es una sino dos. Una luna es la del cielo y la otra es para vos. Si te ves en la laguna y te sorprende algo así, una carita es bien tuya y la otra es para mí. Una carita es bien tuya y la otra es para mí. Una luna en la laguna nunca es una sino dos. Una luna en la laguna nunca es una sino dos. Nunca es una sino dos.